todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, estamos por aquí. Esa voz que acabáis de escuchar es la voz de Jorge Barrachina. Y ahora de Filippo Casu. Filippo Casu. Os habla Marcos Blanco y el cuarto elemento entrará por teléfono en los próximos minutos, nuestro amigo Jesús Villacorta. Hoy tenemos un programa muy interesante, ¿verdad chicos? Muy entretenido también. Con mucha música como siempre y muy variada. Es que de verdad, no sé cómo lo hacemos, que es que siempre es un crisol esto. Bueno, antes de avanzar los contenidos, vamos a comentar nuestros canales de comunicación con los oyentes y con el mundo mundial. Venga, yo os digo el blog, que es l4elementos.blogspot.com. Ahí podéis dejar vuestros comentarios. Estamos faltos de comentarios, por favor. Ahí vamos un poquito a animaros. Necesitamos ahí comentarios. Luego vamos a leer un, darle a la tecla unos cuantos un poco. Que han aparecido en el blog. Fili, ¿cuál es nuestra dirección de correo electrónico? l4elementos@gmail.com. Gmail.com. ¿Os gusta mi J? Exacto. Luego leeremos un mail muy curioso que hemos recibido y varios comentarios que aparecen en la página web. Y en ese primer programa que habíamos colgado en iVoox, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis, chicos? Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, pues vamos a avanzar los contenidos de este programa, de esta quinta edición de Los Cuatro Elementos. Tenemos una pequeña entrevista, una entrevista-reportaje con un grupo portugués muy interesante que se llama Deolinda. Posteriormente, nuestro amigo Philly hablará de un grande del jazz, ¿verdad, Philly? Miles Davis con Kind of Blue. Exacto. Jorge, ¿esos seis grados? Esto en mi sección es la de música sin complejos. Uh-huh. Y por último, para finalizar el programa, Un País en la Mochila, la sección de nuestro amigo Jesús Villacorta, que en esta ocasión se ha desplazado hasta Asturias. Tiene tiempo para trabajar en Barcelona y para escaparse en Galicia. Es tremendo, ¿verdad? Es como Carlos Jesús. Se transporta. No sé quién es, pero bueno. Ya te lo explicaremos un día. Es un poco complicado. Aquí comienza la quinta edición de Los Cuatro Elementos. Y vamos a empezar, como os decía anteriormente, con un reportaje sobre Deolinda. Iba a poner una canción de este grupo, pero casi mejor que dos de sus componentes la presenten. Vamos a escuchar Fon Fon Fon, que habla de una chica que está enamorada de un músico que toca la tuba en una banda filarmónica. Olha a banda filarmónica tocar na minha rua. Vai na banda, o meu amor, a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos. Só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo. Que tuba fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fã, fã, fã, fã e o meu coração. Responde fão, fão, fão, fão com ternura e carinho. Os meus pais já me disseram: ó, filha, não sejas louca, que as variações de Goldberg, Golan, Goldberg são boas. Mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vista da Gulbenkian no jardim. Toda a gente fão, fão, fão, fão, só dizem o que eu digo. Que tu vai fão, fão, fão, fão, tem tão pouco romantismo. Gozam as minhas amigas com meu gosto musical. Que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop e o que é top é uma seca. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo. Deolinda, Deolinda, és uma mulher de 40 anos que vive sola. Con dos gatos, un pez, que mira la vida de sus vecinos. A través de las ventanas de su casa. Que cuenta las historias de su vida en sus canciones. Existen muchas Deolindas, sí. No solamente en Lisboa, no solamente en Portugal, más también en un poco por todo el mundo. Homem, todos homens, tetas, espíritos, poetas, almas delicadas. A falsidade do meu gênio e das minhas palavras. E a erudição que eu canto, que é da vida um espanto, que é do bela graça. Mas eu sou ambicionar-te de plantar batatas. Desculpem lá qualquer coisinha, mas não está cá quem canta o fado. Será para ouvir a violina, entraram no sítio errado. Nós estamos numa casa ali ao lado. 3 anos. Hace 3 años, Pedro, el compositor, el letrista de todas las músicas de Violinda, nos ha llamado a mí, a Zé y a Luis, su hermano. Y porque somos todos una familia. Familia. Pedro y Luis son hermanos. Son primos de Ana. Sí. Y yo soy casado con Ana. Entonces, todos nos conocíamos, todos somos músicos, entonces teníamos otros proyectos. Entonces Pedro escribió 3 o 4 músicas, sí. La trajo en un ensayo. Sí. En el primer ensayo percibimos que hay cualquier cosa de diferente y de interesante en el sonido. No había personaje, no había todo el imaginario, no había el dibujo de Deolinda, más musicalmente funcionaba. Continuamos a ensayar, después de empezamos a dar conciertos, primero en locales pequeños en Lisboa, después cada vez sitios mayores. Sí, sí. Habíamos grabado el disco, Canción al lado, Canción al lado. Estamos en turné desde abril del año pasado. Ay, contado, ninguém acredita. Cuando eu vou na procissão, não há moça mais bonita. Ai, contado, ninguém acredita. Vão os santos pelo chão, eu não ando da santinha. Qual é milagre, diz quem sabe, eu não sei. Mas até a Virgem Mãe me gabou a casaquinha. Deolinda es influenciada por el fado, por la canción tradicional portuguesa y también por nuestras influencias musicales, que van desde la música brasileña al tango, al flamenco, al jazz, a la música griega. Toda nuestra personalidad musical compone el sonido de Deolinda. Sí. El título del álbum, Canción al lado, explica un poco esta dificultad de decir qué tipo de música hacemos. Porque está al lado de fado, de música tradicional, música popular, pero no es una de esas cosas, es nuestra música. Perfeita, es un muy muy muy lindo poesía de Pedro, que habla de dos personas enamoradas que se han desencontrado en Lisboa, y por eso Lisboa no es la ciudad perfecta, pero que la aman con todo. Olá, vizinho, ora, bom dia. Como vai a saudinha? e eu não sei falar de amor. Não sei falar de amor. Tienes una persona que vive la vida con cerca de su amor, de su sí. vecino, mas cuando vaya... cuando lo vaya a intentar a decirlo, no lo consigue. Y habla de todo, del tiempo, de la televisión, de sí. cómo está la salud, mas no habla de lo que importa, no habla de amor. Artifícios de falar sem o dizer. Não ia ser tão difícil revelar-te o meu querer. Sim, sí, l'amor. L'amor é comum a várias canções. Sí, que é um tema de fado também, l'amor. Mas é mirado de diferentes, sí. diferentes maneiras. La mujer, en el fado tradicional, es desesperada porque su amor no la ama. Pero en Diolinda, la mujer no es desesperada. La mujer... No le importa. No le importa, sí. Más sí, siglo XXI. Sí. Sí. También tienes canciones que hablan de la ciudad de Lisbona, pero también de... De lo país, de lo de país. Portugal. Del interior, como sí. Ai rapaz. Ai rapaz, se tu soubesses bem como é que eu fico quando vou ao bailarico e te miro a dançar ao ai, a marcial. La razão de la transgeração de unidades de público que tenemos en Portugal, que tienes diferentes mensajes y las mensajes pueden ser comprendidas con diferentes profundidades. Y las historias hablan de personajes, de situaciones que las personas conozcan. Fui-me pôr sentada mesmo à frente, ali esperei, a tantos eu neguei o prazer da minha dança, ai, que era só tua. Mas o bar também chamou por ti, no entretanto, e a banda ia tocando, e quando tudo lá voltaste, ai, a valsa acabou. Ai rapaz, mas eu queria ir na roda, ser teu par, dar-te a mão, ir na folia e não mais eu te largar, oh ai. Foi então que a roda se fez ao largo, larga, tanta gente, muita farra e nós ali na multidão, oh ai, com outro par. Fui passando par a par, nem sei quantos ao certo, e tu cada vez mais perto, e quando só faltava um, oh, ai, veio o leilão. Ai rapaz, o que eu queria era um baile bem mandado que nos guiasse à sacristia e voltássemos casados, ai. E do palco surgiu uma voz e a concertina. Volta panel, vira farinha, quem não vira perde a roda. Oh ai, e eu virei. Mas a voz puxada a concertina mais pedia, solarava a melodia. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido esto? ¿Qué os parece de Olinda? Sinceramente. ¿Qué voz más dulceña tiene? Más dulceña que tiene, sí, ¿no? Sí, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Sí. Qué curioso, Fili, que este fin de semana te vas a Lisboa. Marco, sabes que no me gusta hablar de mi vida privada por radio, ¿sabes qué? Os cuento, De Olinda es un grupo portugués formado por Ana Bacallao, Luis José Martins, Pedro Silva Martins, que es su hermano, y C. Pedro Leitao. Se formaron en 2006 y el pasado año publicaron su primer disco, Cansao o Lado. Están teniendo mucho éxito en Portugal y el próximo 23 de noviembre actúan en Madrid. El escenario, creo que el Círculo de Bellas Artes, aunque hace unos días también había visto la posibilidad de Galileo Galilei. Pues eso, pequeño reportaje sonoro para ilustrar estos sonidos portugueses. Qué grande, qué grande. A mí me gusta mucho siempre la variedad. Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio, si os parece. A ver cómo suena esto, así, así, poco a poco. Mira cómo entra. Por si no lo sabéis, estamos en los cuatro elementos, aquí en Radio Vallecas. Qué pena da cortar este So What de Miles Davis, ¿no? Un poco me duele siempre cortar cuando, este tipo de canciones, se cortan estos temas. ¿Qué opináis vosotros? Philip, ¿puedo comentar qué tienes en la cabeza ahora mismo? ¿Puedo comentarlo? ¿Eso pertenece a tu vida privada o pertenece a tu vida radiofónica? Esta es mi vida privada. Vale, ahora vale, es exacto. Mi vida privada. Vale, vale, muy bien. Está Jorge sacando fotos que vamos a colgar en el Facebook, porque este va a ser un programa de alcance internacional, público, electrónico, privado, público, en cualquiera. Pero vamos a hablar de música, ¿no? No solamente de mi vida privada. Eso estaría bien, ¿eh? ¿Qué hemos escuchado hasta ahora? Hemos escuchado el primer minuto de So What. So What. Parece que dice So What. ¿Habéis dado cuenta de este? Era el 1959... cuando Miles Davis y otros estrellas del jazz se encontraron para grabar un álbum que ha sido uno de los mejores álbumes de jazz y seguramente de música de todos los tiempos. Grabaron este álbum solamente en 10 horas, en dos sesiones, una del 2 de marzo y otra del 22 de abril del 1959 en Nueva York. ¿Qué dices? Solamente en 10 horas, sí. Y además, las versiones que están en el LP original son las primeras versiones que grabaron. Qué grande. Qué grandes, qué grandes. Impresionante. Es que cuando hay calidad. No me canso de decirlo. Lo lleva. Ya lo digo 20 no veces. No me canso de mirar. Perdón. Continúa, Filipe. Cuando me prestaron este álbum, hace, no sé, 4 años, ahora no me acuerdo, mi querido amigo que se llama Michele de Turín. Saludo para Michele. Un saludo para Michele, que nos estará escuchando. Claro. Me fijé en los nombres de los artistas. En particular en dos nombres, que son los de John Coltrane y Bill Evans. ¿Sabes? Yo conocí a estos artistas por separado y no pensaba que habían podido grabar algo juntos. La verdad es que sí, que eran como los superhéroes del jazz de aquellos años y de los años siguientes. Y cuando empezaron a grabar este álbum, creo que tampoco ellos tenían cuenta de lo que estaban haciendo. La verdad es que este álbum ha sido una revolución desde el punto de vista del técnico, porque ha sido el primer álbum que ha sido totalmente grabado siguiendo otro tipo de jazz que se llama jazz modal, con respecto a lo que se grababa, que se tocaba antes. Es difícil explicar en dos palabras, lo intentaré. Decimos que ha sido una revolución desde el punto de vista técnico, en el sentido que quitaron la jaula armónica que daba los acordes y presente en el jazz de los años anteriores, como podía ser el art bop y el bebop, para empezar a improvisar totalmente libre sobre una escala musical. Ha sido una grandísima revolución técnica, pero dejando estos, decimos, detalles técnicos, hay algo más que decir, que ha sido el álbum más vendido de toda la historia del jazz. Sí. Han escrito de todo, también libros, han hecho documentales simplemente sobre la grabación de este álbum. ¿Y qué más? Es un álbum que, ¿sabes?, que gusta a todo el mundo, ¿sabes? Tengo amigos rockeros que le gusta este álbum. Es un álbum muy directo, muy, muy, muy sencillo de escuchar. y también, sabes, los jazzófilos más si es que profundos. Las cosas cuando están bien hechas. Una persona a la que le gusta el jazz, ¿cómo se llama? Jazzófilo, ¿no? En italiano sí, no sé, en español. Y todo lo relacionado con jazz es jazzístico, ¿no? Jazzístico. Jazzístico, jazzófilo. ¿Y qué más? Hay que hablar un poco de los componentes de esta formación de este musical. Claro, el líder ha sido Miles Davis a la trompeta, al sax contralto, Julian Conobal Hardley, que me acuerdo de una entrevista a otro músico, no me acuerdo quién, pero dijo que en este álbum parece que le habían pagado un penny para cada nota que tocaba en sus solos. Ostras, qué tío más rácanos. Un penique. One penny para cualquier. Y el una grande. Una peseta, ¿te imaginas? Una peseta ahí. Un duro, pero es un duro. Hombre, que una peseta antes era mucha pasta. El grande John Coltrane, al sax tenor, que es el más grande tenor saxofonista de todos los tiempos. El pianista Bill Evans, y que tocó en todos los temas, aparte de Freddie Freeloader, donde tocó Wynton Kelly, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Aquí toca mi pianista preferido, que es Bill Evans, que era un pianista blanco. De hecho, ha sido muy criticado Miles Davis en la elección de un pianista blanco en su grupo, porque eran años donde, sabes, la vida del músico era muy, muy, muy difícil. Y elegir un pianista blanco en vez de un negro ha sido algo bastante, un choque, ¿no? Contra lo que era en esos años. Era un atrevimiento, era un auténtico atrevimiento. ¿Cuántos había? Pero, claro, la elección ha dado razón a Miles Davis, y la verdad que el aporte que ha dado Bill Evans en este álbum ha sido fundamental. Gracias a su característica de pianista jazz, pero también de pianista clásico. ¿Sabéis qué? Miles Davis estaba tan enamorado de Bill Evans que le llamaba a veces por la noche para pedirle que le tocara algo. ¡Qué tierno! Oh, ¡qué tierno! Sí. Tócamelo otra vez. Please play it again. Y nada. Universal. Qué universal, de verdad. Un día. The Four Elements, ¿no? Sí. Un día hacemos una versión en inglés. Venga, va. Puede ser una risa esto. Un día hacemos también una versión en italiano. ¿Qué decís vosotros? Welcome to the vale, Four Elements. Yo lo intento. ¿Qué más decir? Que el brano que os voy a proponer de este álbum que he elegido es Blue and Green. Además de ser el tema más corto, y decimos en los tiempos radiofónicos encaja bien, es un tema muy precioso. Ha sido compuesto en el disco, sale que ha sido compuesto solamente por Miles Davis, la verdad que no, que ha sido compuesto también por Bill Evans, y de hecho en otro álbum de Bill Evans que salió en aquel año, Portrait in Jazz, aparecen los dos nombres. Esto es Blue and Green. Y dejamos que hablen ellos. ¿Quieres decir algo más, Philly? Con esta intimidad, ¿apagamos las luces? Venga, chicos, vamos a apagar las luces. Con todos ustedes. Miles Davis. The Four Elements. Thank you. Wow. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Ya estamos aquí. Aquí ya estamos a luces apagadas. qué bonito, Philly. Bonito, sí. La verdad es que, ¿sabes? A veces cuando se juntan muchas estrellas, lo que pasa es que no siempre el resultado que se va a obtener es el mejor. Pero solamente el genio y el carisma de Miles Davis podía conseguir de dar los justos espacios y, ¿sabes?, la justa aire a todos estos grandes estrellas del jazz para tocar y para grabar un disco de este nivel. Sensacional, es que no tengo palabras. Nos da aquí el toque ahí, el punto de calidad a este programa. Falta un sofá, ¿verdad? Nos falta un sofá aquí, ¿no?, para echarnos un ratito. Ya. ¿Qué pasa, Philly? ¿Qué te sucede? Que no te escuchamos bien. ¿No me escucháis? A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ah, qué bonita la tu voz. Bueno, hemos decidido en este intermedio musical, escuchando a Miles Davis, hemos decidido que la próxima semana vamos a poner música. Claro que sí. ¿No? Vamos a poner música, vamos a hacer una sesión musical. Ahí, a tope. Un poco de todo, comentando las jugadas, todo. Que no olvidemos que nosotros no somos nadie. Los protagonistas aquí son los músicos, no nosotros. Sí, señor, sí, señor. Ahí lo has dado, sí, señor. Philly, tenías algo más que comentar, ¿verdad? Sobre Miles sí, Davis. Tenía algo más que comentar, que este año en Madrid están haciendo varios festivales de jazz, como todos los años, y claro, el tema es Miles Davis, creo, porque son los 50 años de la grabación de este álbum, y claro, en estos días creo que iremos a escuchar algo, unos conciertos también. Por ejemplo, el Festival Jazz, lo que más me llama la atención a mí, por ejemplo, el Festival Jazz de San Juan Evangelista y del Johnny. Del Johnny, ahí ese club de jazz que tiene. Que está totalmente dedicado a Miles Davis. Yo me parece una propuesta cojonuda, yo me apunto. ¡Hala, venga! Claro que sí. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más sobre este momento? Dejemos la magia de la música que hable por sí sola. Bienvenidos a una nueva sección de Los 6 Grados. Esta sección hoy se llama Música sin complejos. Y es... ¿Por qué este título? Muchos han sido los intentos de muchos músicos por fusionar estilos, por aunar sonidos de raíces totalmente distintas. Pero también muchos de ellos han recibido críticas, algunas de ellas sin ningún tipo de base. Sin ningún tipo de fundamento, sin ninguna base. No, porque siempre hay un miedo a fusionar. Hay mucho purista, sobre todo, por ejemplo, en el flamenco. Hay, digamos, dos vertientes, la gente que se atreve a mezclar y la gente que quiere seguir mantener, digamos, siempre el estilo puro. A mí me parece que es un síntoma de un prejuicio y creo que cualquier prejuicio es síntoma de ignorancia. Que se lo digan a Camarón en su momento y ahora, por ejemplo, a Pitingo. Tenemos ahí un tema pendiente de Camarón que habrá que meter en algún momento. Claro que sí. Bueno, pues para poneros un ejemplo de esta fusión entre estilos,

Ooh, yeah. Oh. I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, soldier, soldier. I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, soldier, soldier. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Bueno, ¿qué os ha parecido? Esto te pega, ¿te ha gustado? ¿Eh? Sí, sí, sí. Es que me estoy imaginando la situación, Jorge Barrachina ahí tocando la guitarra ahí con ellos. Ahí, ¿a qué sí? ¿A qué sí, Jorge? La verdad es que no sé lo que dicen, pero. ¿Cuándo vas a tocarnos algo aquí en vivo y en directo? ¿Eh? Algún día. ¿A qué sí, Philly? Sí, algo, claro. Algo improvisaremos, ¿no? Hay que llevar la guitarra. Vamos a hacer aquí una fusión de culturas ahí. Traes tú la tuya, traigo yo la mía y hacemos aquí un dúo. Hombre, siempre toca, o sea, siempre mola más tocar con gente y tocar con más músicos. Pero hay gente que se apaña sola, como el músico que os voy a presentar a continuación, que es de aquí de Madrid y se llama Hipopotamus. Y realmente el tío lo que hace es tiene 4 micros y tiene una especie de maquinita que hace bucles, ¿vale? Entonces graba una cosa y a continuación empieza. Entonces, la impresión que te da cuando lo oyes es como si estuviera cantando un coro de Senegal. Así que vamos a poner ahí un temilla que se llama Dinamo Domino. Domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, de dinamo, de dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, de dinamo, de dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, de dinamo, de dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, de dinamo. Dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, domino, dinamo, dinamo, dinamo, dinamo, dinamo, dinamo, Bye. Increíble. Tremendo, increíble. Me encantas. Que parece que ahí hay cinco personas haciendo cosas. Bueno, pues si queréis ver a este pedazo de artista, que es Hipopótamus, lo podéis ver en Madrid el 14 de noviembre a las 7 de la tarde en Medialab Prado. Está muy cerca de donde está el Caixa Forum, enfrente del Botánico. Uh-huh. Y bueno, como siempre nos quedamos así cortitos de música y nos gustaría poner 800 temas más, lo que vamos a hacer es en el blog, vamos a empezar a poner los enlaces de MySpace para Exacto. que podáis escuchar más temas y documentaros un poquito más. Exacto, vamos a ver un poquito más el blog, vamos a relacionar los contenidos que van saliendo en el programa con nuestras historias, ¿no? Caso de Olinda, Miles Davis, profundizar un poco los temas. Sí, sí, vamos a darle más ritmillo. Además, teniendo una cosa tan maravillosa como el Spotify, todo se puede escuchar. Jesús Villacorta, ¿estás ahí? Jesús Villacorta. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Está por ahí. Hola. Espérate, madre mía del amor hermoso. Hola, Jesús. Hola. Hola, Jesús, Dios mío. Qué ciclón. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos bien. Lo que pasa es que estaba haciendo ahí mis pruebas, ya sabéis que tengo plátanos en vez de dedos en las manos, entonces estaba ahí probando. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Filipo? Muy bien, Jesús. ¿Por aquí andamos? Aquí en la pecera. Todo bien, ¿no? Qué pedazo de sección la de Jorge, ¿eh? De verdad. ¿A que sí? Esto va subiendo por días, ¿eh? Esto va cada vez mejor. Estabas pidiendo internet, ¿verdad? Estabas ahí en la página web de Radio Vallecas escuchando todo, ¿verdad? Exacto. Qué bien. Bueno, y también estaba aquí con la antena, uh-huh. De Radio Vallecas también, la radio normal, uh-huh. Que era 107.5, ¿no? Sí, algo así. 107.5. De toda la vida, claro. De toda la vida. No es el 105.4, ¿verdad? No. vale. Que sí. Bueno, venga, vamos a lo que vamos. Un segundito. Quiero leeros Exacto. nuestro primer mail. ¡No puede ser! ¡Increíble! ¿Qué pasa? Que no se escucha, Philly, ¿no? No se escucha muy bien. Necesito una relación sin ruido un poco más superior. Un, dos, tres. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! Ahora un poco mejor. Os voy a leer nuestro primer mail. ¡Chan! Nos escribe un tal David Anderson. Qué curioso, ¿no? Me suena este nombre a mí, ¿eh? Muy señores míos de la radio. Les escribo porque, por casualidad, hace unas semanas escuché su programa acá en Madrid y me ha gustado mucho. Me gusta la música, los locutores y el buen rollo que tiene el programa. También me parecía muy curioso que uno de ustedes se llama Filippo Casu y habla con un acento un poco italiano, de lo cual se puede deducir que a este chico le gusta la shisha. Sí. Porque tengo un amigo acá que tiene el mismo nombre y que también lleva el mismo acento y al que también le gusta la shisha. Qué pequeño el mundo nuestro, ¿verdad? Bueno, hay que perdonarme, pero como soy sueco también tengo que quejarme un poquito. Aunque me gusta la música que ponen en su programa, extraño un poco de hip hop. Aquí es donde entra el Jesús. Realmente creo que a toda España le hace falta un poco de hip hop, por lo menos el hip hop estadounidense. Hip hop. Hace una semana fui a París para ver a Lil Wayne y estuvo mortal. ¿Qué tal si ponéis un poco de Lil Wayne para despertar a Madrid un poco? También son bienvenidos a poner Prince en cualquier momento. Bueno, señores, les dejo con un saludo cordial y el agradecimiento por un muy buen programa. Gracias, David, por tu email. Aceptamos gracias, más mails. David, bueno, muchísimas tenemos gracias, aquí ¿no? En L4, L4 con número elementos @gmail.com. Bueno, fantástico, ¿no? ¿Habéis oído la recomendación y la petición? Exacto. La próxima, bueno, yo no sé quién es este Lil Wayne, lo voy a decir claramente. Lil Wayne, por favor. No sé quién es. La próxima semana, estábamos comentando antes, Jesús, no sé si lo has escuchado a través de internet, que la próxima semana vamos a hacer un programa con música, canciones. Vamos a invitar a este chico, ¿no? A este chico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Si nos mandas un mail, te invitamos al programa. Claro que sí, hombre, aquí estamos abiertos. Entonces, la próxima semana vamos a hacer un programa muy musical y creo que te toca, Jesús, sí, va a haber que meter un poquito de hip hop, tanto americano como español, y es posible incluso que algo italiano, Filippo. ¿Qué dices? Muy bien. La Pina, imagino, ¿verdad? Algo que no se lleva Noti. La Pina o algún otro que hay por ahí de Bolonia que es bastante bueno también, que es un descubrimiento que he hecho esta semana, que se llama Inoki. Un boloñés ahí bastante reivindicativo y que me ha llamado bastante atención. Es bastante bueno. ¿No lo escuchas o no sabes de qué está hablando? No he oído el nombre del artista. ¿Puedes repetir? Inoki. Inoki, sí. O sea, I-N-O-K. Me suena. Y Vale, un día os voy a proponer un poco de hip hop sardo, ¿eh? Sí, oh, bueno, fantástico. Pero ¿en qué idioma? En sardo, claro. ¿En algún dialecto de esos raros de la isla? No es un dialecto, el sardo es un idioma. Bueno, fantástico. Bueno, con tu permiso, Jesús, vamos a poner una maravillosa sintonía. Vamos allá. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Todo tuyo, Jesús. Jesús, ¿estás ahí? Bienvenidos, sí, estoy, ¿se me escucha? Sí, ahora, dale. Bienvenidos a la sección Un País en la Disquera de nuevo, versión 2.0 hoy. ¡Bravo! Bien. Hoy tenemos el placer de presentarnos en la sonda con la más que sana intención de hablar de la música de una región increíble, con unos parajes excepcionales y, como no puede ser de otra manera, con buena música. Estamos hablando de Asturias. ¿Qué quieres contarnos de Asturias, Jesús? Bueno, Asturias, aparte os tengo que comentar a todos que hoy escucho en estéreo las canciones, las escucho perfectamente. Da gusto la calidad de Radio Vallecas, chicos. Bueno, hoy tenemos el honor de hablar de esta preciosa región. Vamos allá. Unos datos básicos para que la gente que nunca ha estado sepa algo más de la comunidad del norte de España. Comenzaré diciendo que Asturias está situada al noroeste, de la península ibérica, ahí entre Galicia y Santander, y es una región uniprovincial, que esto quiere decir que solo tiene una provincia, ¿eh? Tampoco hay que matarse mucho. Bueno, Asturias tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, 1.080.000 en el año 2008, supongo que ahora habrá crecido un poquito, y su capital es Oviedo, pese a que la ciudad más poblada, que esto es por hacer justicia, es Gijón, que está situada al norte de la región y bañada por las furiosas aguas del mar Cantábrico. Oh. ¿Y bien, Jesús? Bueno, pues tenemos los datos de la región. Ahora vamos rápidamente con el mayor representante de la región a nivel musical, bajo mi honesto criterio. Creo que nos está acompañando desde el principio, de hecho le estamos escuchando, y como no podía ser de otra manera, se trata del gaitero Evia. Es un gaitero bastante electrónico, ¿eh? Bastante electrónico, y es que ha seguido una evolución durante toda su carrera fantástica. Vamos a conocer un poquito más de él. José Ángel Evia Velasco, ese es el nombre. Nació en 1967 en Villaviciosa, Asturias. Este señor es sin duda un niño prodigio. En 1991 logra grabar su primer disco gracias a ganar el primer premio de la Muestra Nacional de Música Folk para Jóvenes Intérpretes del Instituto de la Juventud. Toma eso, lo has dicho del tirón, ¿eh? Lo has dicho del tirón. Sí, habéis visto, y sin equivocarme y sin nada. Bueno, seguimos adelante. Gracias a esto comenzó su escalada dentro del circuito folk y fuera de él. Fuera de ello, en el disco Tierra de Nadie, editado en 1998, ya nos acercamos más en el tiempo, contiene un éxito que estamos escuchando, que se llama Pushing the Reel. Posiblemente vosotros lo pronunciéis mejor, pero yo es la primera vez que lo leo. Así que, si estáis pensados, pues atentos. Vendió 2 millones de copias este señor. Joder. pequeño matiz sonoro, perdón. Un pequeño matiz sonoro. Estamos escuchando Carretera de Avilés. El tema que escuchábamos antes es Bus in the Rain. Eso, ajá. Que ha sido, sí, ha sido una cosa mía. Perfecto, es que perdona, bueno, bueno, no hay problema. Bueno, pero Evia no es solamente música, esto es importante. Es miembro de honor de la Academia de la Lengua Asturiana, que desde hace ya muchos años es un fuerte defensor del asturiano como una lengua cooficial y para que se ponga al mismo nivel que el gallego, el vasco y el catalán. Aparte de esto, ojo, que este es un dato curioso, es el inventor de la gaita electrónica multitímbrica MIDI, junto a Alberto Arias y Miguel Dos Picos. Esto viene a ser, se la he visto en alguna ocasión, es una gaita, generalmente la suele llevar roja, y lo que hace es que el fuelle va solo y los sonidos están filtrados. O sea, es súper curioso. Y luego, además, gestiona la fábrica de instrumentos musicales ARPA, junto a Parrado y Aragón, que son otros dos gaiteros, con sede en Guadarrama, en la comunidad del norte de Madrid, de la carretera de La Coruña. Así que está demostrado que este fenómeno es el que más ha llevado a Asturias por el mundo. Mi caballo pase por su cuenca minera, borracha y dinamitera, teniendo de marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. Seguimos viajando por Asturias, Jesús. Exacto, en esta ocasión nos ocupamos del obetense Melendi. Esta imagen es tremenda. Tenemos a Filipe y a Jorge haciendo gestos obscenos en el otro lado de la pecera, porque creo que Melendi no es santo de su devoción. No, ya me lo esperaba. Pero bueno, de momento, que me deje decirlo. Que me dejen llevarla hasta el final y luego ya opinamos. Este es un espacio muy libre, aquí hay cabida para todo. Comentamos, chicos. Polifacético y polémico. Ramón Melendi Espina nació hace 30 años y desde pequeñito apuntó maneras de futbolista. De hecho, llegó a jugar en el filial del Oviedo, pero pronto vio que no era su campo, así que decidió inclinarse por su otra pasión, que era la música. ¿Por qué? Siempre iba acompañado de una guitarra, comenzó a trabajar en bares, comenzó a conocer el mundo de la noche de Oviedo y de demás ciudades de España. Y tras un pequeño paso por el grupo El Bosque de Sergut, en 2001 graba una maqueta de tres temas que le llevan a fichar por una discográfica y grabar su primer disco, Sin Noticias de Holanda. Con este se dio a conocer en las radios, ritmos rumberos y gamberros y unas letras divertidas que hablan de historias curiosas. Ese fue su secreto para triunfar. Yo bajaba un piragua al descenso del Sella, donde encontré una botella. Un mensaje escrito en negro carbón en el mapa. Que conste que a mí me gustaba su primer disco sin Noticias de Holanda, pero luego ya. Luego ya fue decayendo, ¿verdad? Bueno, pues tras este primer disco, después grabó Que el cielo es presentado en 2005, Mientras no cueste trabajo en 2006 y Curiosa cara la de tu padre, que es el último que ha grabado en 2008. He de decir que en 2009 ha reeditado este disco, ha sacado un DVD con un concierto. Y la ha llamado curiosa cara de tu padre o algo así, pero bueno, no tenía esa documentación, con lo cual lo comento simplemente por encima. En los discos se ha visto una evolución curiosa, al menos desde mi punto de vista, que ha ido desde la rumba del principio, ¿os acordáis? Que a mí se me parecía un poco a Estopa. Sí, se parecía bastante. Bastante. De hecho, yo le confundí hasta que mi hermana me lo explicó bien, pero bueno. Que te quiero como el mar. Quiero pequeña adentro, dándole de respirar. Ay, es que Melendi me mola súper mogollón. Venga, para que queda poquito, chicos. Podéis aguantarlo. Pues de estos ritmos rumberos ha ido evolucionando un poco hacia el pop rock más comercialoide un poco y con mayor presencia de los riffs de guitarras eléctricas y con una voz un poco cambiada. Así que esto va dedicado especialmente para Jorge. Vamos a despedir esta sección de la música asturiana con el tema Curiosa cara la de tu padre. Curiosa la cara de tu padre cuando me vi aparecer con mil tatuajes adornando mi piel. Pero más curiosa fue cuando le pedí papel. Y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos. Las apariencias engañan, papá, yo soy un tío legal. que parezca un macarrón. Soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada. Llevo 50 gramos de marihuana. Y protegida, nadie le toca un pelo. Yo soy más duro que un puto mosquetero. Fijaste el punto que quiero yo a tu hija. Que si me deja, me doy yo la bebida. Sube a la burra, cariño, que nos vamos. Pues nada, suegro, me alegro conocerle. Curiosa, la cara de tu padre cuando nos vio aparecer desde la ventana, comiéndotelo todo. Cachondeo, este programa es un cachondeo. Creo que lo mejor va a ser acabar con esa maravillosa sintonía. No, espera, que tiene espera, esta espera, solo quiero decir una cosa. No, no, no, no, solo quiero decir una cosa. Silencio, por favor. Si no estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Y el poeta es Jesús Villacorta. Jesús, estás ahí, ¿verdad? El poeta eres tú. El poeta eres tú. nada. Madre mía, qué revolución con Melendi, Dios mío. Se ha revolucionado el estudio. Sí, estamos, no paramos de recibir llamadas, correos. Jesús, eres un tío muy benevolente, de verdad. Benevolente. Tenía que tratarle. Yo te aprecio un montón, pero a este tío no le aprecio nada. Amigos aquí en la radio. Este englobará la lista de Serrat y de Fito. Junto a Serrat y Fito vamos a colocar al siguiente enemigo del programa por nuestra parte, que es Melendi. Lo colgaremos en el blog, lista de enemigos de los cuatro elementos. Os quiero comentar que para la próxima semana tenemos la sección de hip hop. Como va a ser un programa especial dedicado a la música, pues meteremos hip hop. Pero para el siguiente, ojo, seguimos recorriendo el Cantábrico hacia el este y tenemos a Cantabria. Y ojo, porque va a haber sorpresa de uno de los dos que vamos a tratar. Creo que no va a hacer mucha gracia, pero pienso que es justo tratar. Ojo, porque va a haber sorpresa. Y que ya lo ojo. Veremos, ya hablaremos en ese programa. Estoy temblando. Jesús, sí. Un placer hablar Dígame. Contigo. Igualmente. Cuídate mucho, estamos al tanto de tus últimos movimientos, como vamos de lo mismo que con Philly. O sea, yo creo que a Jesús no le importa mucho hablar de su vida privada, bueno, eso es lo que me parece, pero no vamos a hablar de nuestras vidas privadas y personales, así que en los próximos minutos charlaremos y nos comentarás tus últimos movimientos y tus últimas hazañas. De acuerdo, me parece perfecto. Bueno, chicos, creo que se ha acabado el tiempo. No, oh, sí, oh, sí, no. Sí, sí, sí. Se acabó de empezar. Oye, una cosa, chicos. ¿Qué? ¿Puedo mandar un saludo? Sí, hombre. O dos. Puedes mandar dos al precio de uno. Quiero saludar a mi primo Alex y mi prima Natalia, que están aquí a mi lado, que me están aguantando. Decir algo. ¡Hola! ¡Hola, Tania! ¿Qué tal? ¡Hola! Claro, dos oyentes aquí más. Aguantándome mientras entro en directo. Me han pillado ahí un poco a medias. Así que, pues nada, para ellos va. Que, chicos, que os quiero un montón a todos. Y que la próxima semana, ya sabéis, tenemos el especial de música. Te queremos, Jesús. Quiero dar el correo, que siempre lo doy. Siempre me lo pregunta Marcos, hoy se le está olvidando. Dilo. Quiero decir que nuestro correo del programa es l4elementos@gmail.com para que mandéis todas las sugerencias, todos los regalos, por supuesto. Y todos los comentarios que queréis hacer. Ahora que llega Navidad, los jamones y todo eso vienen bien. Exacto, a mí me gusta el jabugo. Lo digo para que lo sepa la gente. Os comentamos también nuestro blog, l4elementos.blogspot.com. Eso es. Chicos, se acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Cuidados mucho. Hasta luego. Adiós. La enseñaba a sobrar tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Ayer y mañana. Por el dedo, yo cura flor.